damos comienzo a este diario de Metalhead número 699. Un saludo de parte de Larry Danner y de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalheads. Burning. Ready for Reaction, regrabado por Bonfire para su nuevo álbum Fireworks 2023, que salió el pasado día 22 vía AFM Records. Personalmente prefiero la versión original con la voz de Klaus Lessmann, que era para mí muy especial. Lo siento, chicos, es lo que hay. Bajo mis palabras ya, lo nuevo de Cobra Spell, el single Sex, S-I-X, extraído de su nuevo álbum 666, que será editado por Napalm Records el próximo 1 de diciembre. Suenan un poquitín más hard rock, quizás un poco menos heavy metal, y lo bueno de todo es que van a estar de gira por España el próximo mes de abril. Tenéis toda la información en Diario de Metalhead. Pasarán por Oviedo dentro del Luarca Metal Days Tour, 28 de abril, Sala Gong. Suenan Cobra Spell, que estarán aquí con Rabia Pel. Yes. Vale, te regresan ahora en noviembre con una gran gira por toda la península. Tenéis toda la información en diariodemetalhead.com sobre esta gira. El día 18, sábado, los vamos a tener en Oviedo, en la Sala Gong, para celebrar el 13º cumpleaños de esta casa de Diario de un Metalhead. Se vienen con Grey Attack y las entradas ya están a la venta online por 16 euros y también en físico en el Lúpulo Feroz de Oviedo al mismo precio, 16 euros. En taquilla costarán 20. Suena Ain't Enough de su último álbum de estudio Dust to Gold. Ellos son Valet. Vamos a escuchar por vez primera en este programa a Grey Attack, que se vienen de gira con Valet, como decíamos, y que pasarán a estar a partir del próximo 18 de noviembre unidos a la historia de esta casa de Diario Metalhead, porque ese día vamos a celebrar nuestra fiesta 13 aniversario. Vamos a oír su tema Lost, perteneciente a su disco Afterworld, que viene presentando en esta gira. Esto es Grey Attack. We'll be right back. Vamos con otro poquito de heavy metal, y es que Fear Crowd, la banda vizcaína de heavy metal, están de vuelta, han presentado el vídeo Ojo por Ojo, con el tema extraído de su tercer álbum En Llamas, que ya está a la venta y que contiene 8 temas de puro heavy metal de corte clásico. Así suena Ojo por Ojo, así suena lo nuevo de Fear Crowd. Estás escuchando Diario de un Metalhead. We'll be right back.

escuchando Diario de un Metalhead. Y vamos a escuchar un tema de unos amigos de esta casa que se llaman Skull y que estarán el próximo sábado día 7, ahí a la vuelta de la esquina, en un par de días, en Casa Antonio, en Castrillón, en Raíces, en el nuevo Raíces de Castrillón. Si andáis por la zona, pues no os lo perdáis. Suena The Rumor de nuestros amigos Skull. Vamos con otro poco de metal estatal. Ahora turno para Nurcry, una banda de Madrid que tiene nuevo disco y que comienza nueva gira el próximo día 27 de octubre, 27 de este mes, en la sala Revilife de su ciudad de Madrid. Allí estarán a partir de las 8 de la tarde ese viernes 27 de octubre, 14 anticipada, 18 en taquilla. Y con invitados importantes. Esa noche va a estar con ellos José Rubio de Bill Hunter, va a estar Pacho Brea de Ankara, va a estar Tete Novoa de Saratoga, y un montón de gente más, José Pardial, actual cantante de Avalanche, Elisa Martín, la conocéis de Dark Moor y de mil bandas más, ahora en solitario,

ожидала нас, постигла беда. Авария на Чёбыльской атомной электростанции. Она больно затронула советских людей, взволновала международную общественность. Мы впервые реально столкнулись с такой грозной силой, какой является ядерная энергия, вышедшая из-под контроля. Firmaron con AFM Records, se llaman Dust Bowl, hacen thrash metal y son alemanes. En febrero del próximo año 2024 tendrán un nuevo disco, se va a titular Sound and Fury. Este es uno de los adelantos, esto es Eyewitness. We'll be right back. Nos bajamos ahora hasta Sevilla a escuchar, para escuchar a nuestros amigos de El Santo, la banda sevillana que tiene nuevo tema. Se titula Bulla y pertenecerá a su nuevo disco Manteca Colorá, que va a salir el próximo 1 de noviembre a la venta. Han hecho un precioso videoclip de este tema, de Bulla. No os lo perdáis, está en YouTube, de verdad que merece mucho la pena. Esto es El Santo, esto es la Bulla del Santo desde Sevilla. Yeah. Nos vamos, así termina el programa número 699 de Diario de Metalhead, con los amigos andaluces, amigos sevillanos de El Santo. Menuda bulla, ¿verdad? Pues nada, que nos vamos, que volvemos el próximo jueves con el programa número 700, cifra chula de verdad. Jueves 12 de octubre, aquí vamos a estar con ese programa número 700. Gracias de corazón, suscribíos al podcast de iVoox si queréis tenerlo antes que nadie, y si no podéis escucharnos también en Asalto Mata, por supuesto, en TNT y bueno, en todas las cadenas en las que estamos. Tenéis toda la información, por supuesto, en diariometalhead.com, donde estamos siempre, siempre presentes, ahí en nuestro blog, nuestra pequeña y modesta web. Gracias de corazón por habernos escuchado un jueves más. Y nada, que nos oímos. Un saludo de parte de todo el equipo y en especial de este que os habla, de Larry Runner. ¡Chao!